vereda del camino, fuente de piedra, cantarillo de agua, lleva, lleva mi yegua. La rompe la mano, la espuma levanta y la ola rompe la mano y sobre la arena blanca y que yo me duermo. Thank you.